Cadino. Inclusión digital en Conexión Social. Un programa preparado por el Centro de Inclusión Digital de la Universidad de la Frontera. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Comenzamos un nuevo programa de Inclusión Digital. Inclusión Digital en Conexión Social, como siempre conducido por Patricia, Ana Luz y Paola al micrófono. Y comenzamos pues. Pati, ¿cómo estás? Oye, súper bien. Un poco como todo el mundo, yo creo que nos escucha muertos a mitad de semana. Pero es que bueno que ya se nos vienen ahí unas vacacioncitas, qué sé yo, algún momento, ¿no? Ojalá. ¿No? Ojalá. Ustedes dicen que no. No, todavía no. Oye, pero bueno, Anita Luz, bienvenida de nuevo. Muchas gracias por cubrirme la semana pasada, chicas. ¿Dónde estaba reporteando? No, estaba reporteando desde la clínica alemana. ¿Sí, no? No le haga comercial a los centros hospitalarios. Sí, dejémoslo ahí. Oigan, chicas, bueno, hoy día tenemos dos invitados súper interesantes y súper especiales que han venido desde Puerto Montt para contarnos qué está pasando por allá con el tema de la inclusión social digital. Yo quiero retomar así como en la reflexiva. Hace unos años atrás escuchamos por ahí de un súper buen proyecto que hablaba de Puerto Montt Digital, de la idea de tener una primera ciudad en el sur de Chile iluminada con wifi, donde los vecinos y los distintos barrios iban a poder tener acceso a internet. Lamentablemente, bueno, como hemos conversado varias veces en el programa, esto a veces es complejo de realizar. Sin embargo, hay que decir que ha sido una muy buena noticia encontrar que hay gente que no se quedó con las ganas ni que se quedó con la ilusión, y que detrás además hay unas voluntades políticas, hay un alcalde con visión que siguió apostando por el tema, pero que en realidad al final lo sacó por otro lado. Y tenemos ahora en nuestro estudio a Walter Velázquez y a Roberto Sánchez, que son los encargados del programa de red de telecentros de la Municipalidad de Puerto Montt. Estimados, bienvenidos. Muy gracias, bienvenidos. Hola. Muchas gracias por darle la oportunidad de participar con usted. Sí. Bueno, yo quería empezar al tiro, porque el tiempo es oro, preguntándoles, muchachos, por los inicios de este programa, por qué, cómo se derivó a esta red de telecentros comunitarios de Puerto Montt, cómo han desarrollado su trabajo en todo este tiempo, cuánto tiempo es, además, cuántos telecentros tienen, que nos cuenten con qué tipo de público trabajan. La media pregunta. Como tres preguntas en una. Bueno, el programa Telecentros Comunitarios de la Municipalidad de Puerto Montt persigue acercar la tecnología a los sectores poblacionales. Uh-huh. Gente que por diferentes maneras está un poco marginada de lo que son las nuevas tecnologías. Las personas a las que tiende, como digo, es la gente que no tiene acceso a la tecnología por razones económicas, generacionales y otras. El programa consiste en instalar computadores y conexiones a internet en juntas de vecinos, parroquias, hay algunos centros culturales también. Uh-huh. Y por ahí algunas variaciones, es bastante variado el universo de telecentros. Y en estos momentos hay funcionando aproximadamente 32, que siempre hay algunos que de repente se bajan, se suben, hay pequeñas variaciones, pero eso es en resumen. ¿Y en los lugares más vulnerables de la comuna? Eso es lo que voy entendiendo, ¿no? Claro, esa es la idea, buscar lugares que son vulnerables, o sea, donde va a haber un impacto social, donde uh-huh. llevar la tecnología le va a producir un beneficio, va a mejorar la calidad de vida de las personas. Perfecto. Hay una pregunta que igual es siempre bueno contarle a la gente que nos escucha. Bueno, ¿cómo entendemos qué es un telecentro? ¿Cuál es su parecido, cuál es su diferencia, por ejemplo, con un ciber, ¿no? Que es como lo típico al que uno va y paga y todo lo demás. La diferencia primeramente es que es un espacio social comunitario, donde la gente llega a compartir, donde queremos que sea parte de esta comuna, de esta población, de este espacio geográfico dentro de Puerto Montt, es que sea como, esté como intrínsecamente, casi como decir el computador de mi casa. No es que vayan a usar un espacio lucrativo de dentro de la sociedad, sino que la municipalidad de alguna manera ha generado proyectos y trabajos de largo alcance y de alto impacto económico, en la cual provee la cantidad de computadores necesarios, una conexión a internet, digamos, de bastante buena calidad. En sectores tenemos sectores que corresponden con temas microondas, digamos, vía inalámbrica, sectores de alerce, donde no hay conectividad vía cobre, llamémoslo así físicamente, y ese impacto queremos que la municipalidad se transfiera y tenga un impacto social, digamos, que pueda tener acceso realmente a la gente que no tiene un computador y no tiene internet en su casa por razones económicas y razones muchas veces sociales que impiden realizar esta tarea. Roberto, y tú hablas del impacto social que tiene la instalación del programa dentro de la comuna, dentro de los barrios emblemáticos que quizás hay ahí. ¿Dónde ves tú este impacto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo podrías describir? ¿Cómo podríamos describir este impacto? Primero, el beneficio que lleva a la gente. El objetivo que persigue el proyecto, ¿cuál es el impacto? Es acercar a la gente a la tecnología. ¿Y cómo acercar a la gente a la tecnología? Haciendo un aporte a disminuir la brecha digital. ¿Sí? Para ese proceso nosotros instalamos una cantidad de computadores y junto con mi colega Walter hacemos una inclusión, como ya ven ustedes, tecnológica a la gente. Introducimos a la gente a las tecnologías, a la dueña de casa, al vecino, a la vecina, al amigo, al sobrino, que vengan a participar, que aprendan. Hemos realizado capacitaciones conjuntamente con personal de registro civil. Tenemos otras proyecciones que a lo mejor participe puesto interno, que participe Banco Estado, y puedan hacer una inclusión de las personas y vean que más allá de un espacio de ir a simplemente a usar un computador, hay una oportunidad quizás hasta buscar un espacio laboral, realizar mi currículum y aprender otras necesidades que puedo cumplir, y también apoyar quizás lo que buscan los papás, es apoyar a los alumnos que puedan tener un lugar donde realizar sus tareas, un espacio seguro y más confiable para el trabajo de su hijo. Súper. Y a propósito justamente de eso, Roberto, que tiene que ver con esto de aprender, de enseñar, una pregunta súper dirigida a ti, Walter, que tiene que ver cómo han podido acercarse a la comunidad, cómo tal vez cómo ha sido el proceso de inducción a la tecnología, cómo han generado tal vez procesos de capacitación, cómo y quién finalmente. Bueno, el primer acercamiento antes de instalar un telecentro es tener una reunión con la entidad que lo va a recibir, ya sea una junta de vecinos, una parroquia u otra, contarles a las personas que van a estar involucradas o que deberían estar involucradas de qué se trata el proyecto, ¿ya? Quién le estamos ofreciendo nosotros, que en el fondo es la conexión más los computadores y lo que es la gestión de la capacitación, ¿ya? Y también que ellos tengan claros cuáles son sus deberes, porque esto no es gratuito. Y la idea es que no sea tan paternalista, o sea, nosotros le damos algo a cambio, pero ellos también tienen que devolvernos la mano. En ese sentido, lo que es la administración, la energía eléctrica, un lugar seguro y comprometerse a que haya circulación de gente. De esas reuniones igual surgen los primeros voluntarios o los primeros interesados en empezar a capacitarse. Porque no hay una persona que dirija, digamos. No, a diferencia de otros proyectos, aquí no hay un operador. Mm. Los operadores en el fondo son los mismos dueños de casa, que son habitualmente la directiva, vecinos, y ellos son los que se entusiasman en aprender. Y la filosofía es aprender y compartir. O sea, lo que tú aprendas, se lo enseñas a otras personas. Ese es el modelo. Qué bueno. Súper, me quedó clarísimo. Ahí hay un último punto que quería alguno de los dos aquí que se anime a contestarnos, que es, bueno, ustedes decían, te ponemos telecentro en sede comunitaria, en club deportivo, en parroquia. Mm. Cuéntanos un poquito de eso, de las parroquias, que uno dice, pucha, el lugar en que menos uno piensa que puede haber así como un espacio para conectarse es la parroquia. Una, porque hay que trabajar con el curita, de repente uno dice, pucha, la censura, no sé, ¿cómo ha sido esa experiencia? No, la verdad que no ha habido... No ha habido problemas con la Iglesia Católica, porque los lugares, bueno, ahí tengo un cura que es muy muy muy entusiasta, lo voy a nombrar, muy choro, sí, se llama Rociel, el padre Rociel. Rociel Ruiz se llama, y él, bueno, él es el que encendió la chispa entre medio de los otros clérigos de la Iglesia Católica, claro, estamos hablando. Y bueno, habitualmente se busca algún lugar dentro de la parroquia donde instalar el telecentro, y no, censura no había, además que siempre que hay un lugar abierto donde igual no van a hacer diabluras. A veces hay algunos problemas en algunas parroquias donde son muy jerárquicas, yeah. Y si el cura no dice, digamos, que o el sacerdote no dice el vamos, no, nos cuesta un no poco echar a andar la cosa, pero en el camino han ocurrido algunos milagros y se ha solucionado el problema. Algo facilita el proceso. Claro, algo allá arriba o allá abajo, no sé. ¡Milagro! Claro. Oye, y se viene nuestra primera pausa a propósito de la contingencia. Oh. Queremos enviar también un saludo a todos los fans, entre los cuales nos contamos, de Gustavo Cerati. Así que vamos a escuchar un estupendo tema de él, Puente, del disco Bocanada. Así que, por favor... Estás escuchando Inclusión Digital en Conexión Social, un programa preparado por el Centro de Inclusión Digital de la Universidad de la Frontera. Continuamos con nuestro programa de hoy de Inclusión Digital, esta vez acompañada de dos grandes y tremendos amigos, Walter y Roberto de la red de telecentros comunitario de la municipalidad de Puerto Montt. Muy bien, nos salió a coro. Enolita. Oye, antes que se me olvide recordar también que estamos saliendo en vivo por la señal FM 89.3 en Temuco y alrededores. Estamos saliendo vía streaming en www.radioufro.cl y en www.conexionsocial.cl, Radio Neta en Valparaíso, Radio Universidad de Chile en Santiago y Radio Tierra en Santiago también. Estamos en todas partes. Oh, qué maravilla, ¿no? Bueno, volviendo a la conversa con ustedes, muchachos, con respecto al trabajo súper importante que han realizado en la red de telecentros comunitarios de Puerto Montt, quisiera preguntarles por la opción que han tomado ustedes de ocupar software libre en cada uno de los telecentros, de trabajar a través del software libre. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo han visto los resultados con la gente? Bueno, partí mencionando que este proyecto, digamos, la red de telecentros comunitarios de la Municipalidad de Puerto Montt, se denota un proyecto social tecnológico, porque el objetivo final es un impacto social, pero hemos querido realizar ese impacto social a través de la tecnología, que en este caso es la informática netamente, pero había que ver algunos pormenores o algunos detalles que muchas veces la gente no tiene en consideración, como es la instalación de una plataforma tecnológica, que es la base que toda la gente conoce como el sistema operativo, que se va a trabajar debajo en esta situación. Está el famoso, y que no quiero nombrar, pero el de la ventanita, muchos entenderán, una de la ventanita del amigo. Tenía algunas desventajas en términos, primero en términos económicos. Como entidad pública tenemos que dar una, digamos, casa herrero, cuchillo de palo, podríamos decir, no podríamos estar instalando aplicaciones o programas con licencia, digamos, pirata de alguna manera. Y además incurre un gasto muy elevado como telecentros para la cantidad que queremos implementar, que queremos, nuestra meta es mínimo 39 telecentros y ya tenemos una aproximación de llegar a fin de año a 46, digamos, con la fusión, que en este momento llevamos 32. Entonces tuvimos que tomar una decisión a comienzo, al principio del año 2008, que fue instalar algún sistema que no tuviera un costo y que también nos diera una estabilidad en el trabajo, digamos, y hemos definido por una instalación de software libre y sistema operativo, en este caso Ubuntu, por ciertas características. Primero, que tiene todas las ventajas de Unix, que son la estabilidad, una plataforma confiable, moldeable a las necesidades propias de que nosotros requerimos, y además por el tema de que lo que le gusta a la gente es que no tenemos virus y nos da una estabilidad, porque nosotros somos dos personas en la cual no podríamos andar corriendo todos los días sacando los virus de las ventanitas y perderíamos tiempo en eso, así que eso es importante y creo que fue una de las ventajas tanto económica y de mantención y de estabilidad, y eso también nos dio la oportunidad que podemos estar hoy día acá en Temuco, si no tendríamos que haber estado formateando computadoras instalando la famosa ventanita. Pero también eso ha llevado otra implicancia y que ahí quiero dejar a mi colega Walter, que es el tema de las capacitaciones, que ha sido un tema transparente para la gente. Nosotros no hablamos del famoso que hace cómo se hace un trabajo en un documento, una planilla, sino que la gente simplemente lo realiza, y ahí Walter creo que tiene mayor documentación y le puede dar mayor facilidad que el encargado tecnológico de transferir, de hacer la transferencia cultural de esta tecnología a las personas dentro de las comunidades. Bueno, como dice Roberto, el digamos, las capacitaciones, el método en que transferimos los conocimientos es sin decir nombres. O sea, cuando usamos una planilla, es una planilla de cálculo nomás, o un procesador de texto, o hacer presentaciones, un navegador, y no usamos ninguna marca. La idea es que la persona, si le cambian el sistema, si van a un sistema libre como el que usamos nosotros y después lo llevas a un sistema licenciado, no tenga mayor impacto, o sea, simplemente llegue y lo use. Nos ha ayudado, bueno, en estos tiempos a todos les ayuda el tema que los celulares, por ejemplo, vienen todos con menús, ventanas, así que igual hay cierta familiaridad con los sistemas. Con ese tipo de trabajo. Oye, sí. Pero, perdón. Sí. Iba a decir no, dale, que me interesa. No, además que ahí hay una apuesta que hacen ustedes, que es tomar un montón de información que estaba y armar un manual, ¿cierto? Sí. Porque también es difícil encontrar de repente, hacer como amigable el software libre, ¿cierto? Yo me imagino que ahí tendrán historias de que la gente pega, oye, pero no puedo hacer esto, y que de repente uno mañosea algo ahí cuando usas Ubuntu y no. ¿Cómo fue ese trabajo de... Bueno, eso de que no sea amigable es un mito, que sea un mal acostumbramiento a los cambios también, ¿no? Nosotros igual tratamos de generar a la gente la adaptabilidad. De hecho, a veces yo hago clases donde, ahora lo voy a nombrar, sí, tengo computadores con Windows y con Linux, y hago una misma clase y todos están trabajando con un procesador de texto, lo mismo que estén usando. Respecto a que sea difícil, no, porque antiguamente Linux tenías que saber comando y ser más computín. Exacto. Ahora no, todo en base a ventanas, así que puros clics nomás. Y la verdad es que para la gente que parte de cero, da lo mismo, tenemos un montón de adultos mayores y todos utilizando Linux, no ha habido ningún problema. ¿Se llevaron con una guía que elaboraron? Sí, bueno, tanto Roberto como yo teníamos ya experiencia docente, habíamos hecho cursos de capacitación en el tema de digital, así que reunimos nuestro conocimiento, empezamos a armar unos manuales, y también, bueno, definimos, dada la que no era mucho el tiempo, lo que teníamos que enseñar, y la idea era llevar de cero a una persona, agarrar el mouse, nosotros teclado, hasta el correo electrónico. Dejamos de lado, no sé, por presentaciones, planillas, porque la idea era darle como la batería básica, porque una persona la siente delante de un equipo con internet y puedas utilizarlo. Y gracias, bueno, a la erupción del volcán Chete, un profesor de allá, de más al sur de nosotros, tuvo que venirse a Puerto Montt. Ahí le siguen pagando su sueldo, estaba aburrido, y como conocía su señora, a su vez conocía a la señora de nuestro jefe, apareció, bueno, se integró por un tiempo en el equipo Telecentro, y él aplicó, digamos, como el modelo educacional, modelo docente de lo que nosotros teníamos, lo sistematizó y resumió en un manual. Y ese fue el famoso manual que ustedes pillaron, y por eso nosotros estamos está acá. Está súper amigable, déjame decirte, o sea, cualquiera que no conozca Ubuntu se puede acercar con una facilidad tremenda que de verdad es digno de replicar. Oye, pero yo quisiera cambiarles un poquito de enfoque y quisiera preguntarles, ¿cómo es un día normal de ustedes? De cada uno de los dos trabajando en esta importante red. Bueno, un día normal de trabajo de nosotros, primero hacemos como metas quincenales. Tenemos reuniones cada 15 días donde nos planteamos metas de trabajo personales. Digamos, trabajamos directamente con la administración municipal de la Municipalidad de Puerto Montt, entonces tenemos que dar algunas rendiciones de cuenta, digamos, pero implícitamente nosotros somos nuestro mismo jefe. Así que no, yo soy jefe de Walter y Walter es jefe mío en este caso. Me gusta ese modelo de trabajo. Tenemos que tener metas quincenales, si hay reuniones de emergencia las realizamos, y tenemos un planteamiento de trabajo donde tenemos objetivos y metas que cumplir bajo ciertos temas que nosotros definimos los tiempos. Entonces, en mi caso, primero que la red tiene que estar funcionando efectivamente, y en segundo caso hay otras tareas implícitas de desarrollo de algunas aplicaciones que funcionamos dentro de la municipalidad, y ahí Walter la parte de la puede comentar más claramente, que es su objetivo, que igual me ayuda en la parte de mantención en todo caso, digamos, cuando hay que hacer soporte y tipo de algunas capacitaciones, yo lo ayudo en esa tarea. Claro, sí. O sea, tenemos conocimientos cruzados, o sea, Roberto es la parte fuerte en lo que es configuración, la parte fierro, y yo soy como debería ser la parte fuerte en la parte social y digamos transferencia de conocimiento, pero nos cruzamos. Siendo que los dos son ingenieros, ojo con eso también, como sí. Se han ido formando en el camino. No, pero nos hemos ido redondeando. Sí. En redondeando, encuadrado. Sí. Claro, porque realmente los ingenieros somos cuadrados, es cierto, nos cuesta de repente salir de la lógica, tratar con seres humanos, pero... Yo creo que teníamos la vocación, eso nos ha ayudado harto. Y bueno, para complementarlo, cómo es un día de nosotros, es puede ser súper variado, porque de repente en la mañana a lo mejor vamos a visitar un telecentro, nos llaman de que hay un problema de conexión, vamos, y claro, se habían robado el cable de conexión del poste. En la tarde a lo mejor hacemos una capacitación, a lo mejor después tenemos una reunión. A lo mejor una tarde no hay como nada duro que hacer, pero después a las 8 de la noche tenemos que ir a visitar una junta de vecinos o algún lugar. ¿Alguna reunión? Y a veces incluso hasta a veces los días domingos hacemos cosas. Nosotros no tenemos horario, que por un lado es bueno, claro, pero también es arma de doble filo. Pero afortunadamente somos responsables y también estamos en un ambiente donde podemos desarrollar nuestra creatividad, y eso nos motiva a trabajar a cualquier hora y cumplir las metas, que eso es lo importante. Es que el compromiso, pues, chiquillo, que quede claro esto, no es que decir que no vayamos nunca a trabajar, no, sino que tenemos un horario normal, pero nuestro horario, digamos, se extiende más allá de la parte laboral que corresponde, sino que tenemos horario que de repente, especialmente reuniones las tardes, porque la junta de vecinos funciona los días sábados y las tardes. Hay que estar dispuesto a trabajar para poder llegar a tener un impacto con ellos. O sea, hay que ser flexible. Trabajar con la comunidad tiene que ser súper flexible, y yo creo que el ejemplo que ustedes han desarrollado, chicos, es pero súper importante para un montón de proyectos y un montón de iniciativas que a veces se quieren desarrollar, y entender que en el fondo en esto de los telecentros no hay un solo modelo, creo. Sí, hay no hay una receta solamente. Claro, es cosa creativa. No, todos los casos son diferentes. Oye, creo también destacar que el esfuerzo de nosotros igual es, primero, un compromiso personal de ambas personas que están acá presentes, y segundo, que es un tema que muchas veces ha llegado a la prueba y error. Nosotros también han habido situaciones que no hemos sido las más adecuadas, pero de esas hemos aprendido, digamos, del error hemos aprendido a fortalecer las actividades que tenemos en los telecentros, y eso nos ha llevado en nuestros 2 años de trabajo a ser mejores y tener una red, digamos, con bastante gente trabajando. Walter ya ha realizado una capacitación de una manera más sencilla, ya tenemos mejor manejo de cómo hacer la mantención de la red y ese tipo de cosas. Oye, se nos está yendo el programa, y antes que termine, que queda muy poquito, por favor recuérdenos la página web de esta iniciativa. El sitio web, bueno, del programa Telecentro Comunitario es telecentrospuertomont.cl. Perfecto, ya lo saben, telecentrospuertomont.cl, para todos los que lo quieran visitar. Chicos, muchas gracias, buen viaje de regreso, esperamos de verdad seguir en contacto con ustedes, no se nos vayan. No es la idea. Hay que enredarse, ¿no? Y ustedes, bueno, nos escuchamos en un próximo programa. Recuerden, este podcast va a estar en www.cisoc.cl, en www.conexionsocial.cl. Anita Luz, Pavo. Un gustazo, como siempre, socias queridas. Será hasta la próxima semana. Ojalá con un invitado tan interesante. Exacto. Muchas gracias, chiquillo. No, gracias a ustedes por la invitación. Chao. Esperamos. Gracias. Chao. Inclusión digital en Conexión Social. Un programa preparado por el Centro de Inclusión Digital de la Universidad de la Frontera.